escuchábamos Repodrido Rock, que ahora están acá con nosotros en vivo en La Grieta Alerta. Le damos la bienvenida a Julio, a Andrés, Tincho y a Alan de Repodrido Rock, que pensamos que se nos habían perdido, pero llegaron. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Llegamos tarde porque salían de laburar los chicos, así que... Está bueno, pero estamos acá todos, así que bueno, bienvenidos y muchas gracias por haber venido. ¿Qué estábamos escuchando recién? Déjame en paz, la primera placa. Qué bueno, mucho ritmo ahí para comenzar esta entrevista. Y queríamos, bueno, porque la verdad es que estábamos escuchando las letras de las canciones y hay algunas bien claras ahí, contestatarias, críticas al sistema. ¿Cómo es que surgen esas ideas? Sí, es para abrir un poco las mentes, las conciencias, que es lo que estamos tratando de hacer todas las bandas de San Luis, creo yo. Y bueno, esa es la idea. ¿Quién es el que escribe las letras? ¿O hay uno que escribe todas las letras? ¿O hay quiénes se inspiran? Nosotros dos escribimos las letras, Tincho y yo. Julio y Tincho son los que somos las mentes. Son los poetas. Son los poetas de Repodrido. El cerebro. ¿Y cómo es que Tincho, cómo es que surgen las letras? Y bueno, la mayoría de las letras las traía a él cuando tocaban en Alterna, con el batero. Ya estaban hechos los temas cuando llegamos con Andrés. Y después empezamos a hacer más temas, nos juntamos a boludear, tener unas melodías, un par de letras él. Yo tenía unos temas armados y fuimos viendo qué salía. Echando a perder se aprende, ¿no? Sí, se va aprendiendo al andar. ¿Y desde hace cuánto tiempo están juntos? 4 años. En julio cumplimos 4 años. 4 años ya, así que... No festejamos nada, pero... Ahí estaban los 4 años. Está pendiente el asado, pero bueno. Ninguno de los años creo que festejamos, pero... Estamos en la idea de festejar en alguno de los años. Ahí está bueno. Bueno, festejemos acá. Estamos festejando ahora. La chocha, el sonidista allá, el amigo. Ahí está. Prenden el asado. Sí, ya prendemos el fuego. Él es vegetariano, pero bueno, y nos va a hacer la gauchada. Ahí está, unas berenjenas. Acá todo se resuelve, unas berenjenas asadas. Y 4 años, ¿y cómo es el tema de juntarse a ensayar? ¿Cómo es ese proceso? ¿Se juntan a ensayar? Una vez por semana. Una vez a la semanita nos juntamos. Últimamente una vez al mes. Ya que nos estamos divorciando. Sacando los trapitos al sol. No, es que cuesta mucho por el tema de los laburos, concretar el mismo horario, todo. Y por ahí se nos hace un rebajón. Pero igual, cuando ensayamos siempre está eso. Está la química ahí, así que presente, así que no se nos hace problema ensayar tan poco tiempo. Está bien. ¿Cuáles son los lugares que suelen ir a tocar así o dónde los contratan, digamos? Mira, suele ser variado. Hemos tocado acá en San Luis, creo que en todos los bares, ¿puede ser? Sí. Y ahora estamos, bueno, hemos tocado también una vez en Mercedes y ahora estamos viendo a ver si volvemos a Mercedes, pero estamos por acá por ahora y no, es variado. Por ahí fiestas privadas, Panacea, Rock and Beer, Anarquía. No, Anarquía no nos dejan tocar más. Bueno, sí, eso queremos saber. No. ¿Qué rompieron? Nos vetaron de por vida, así que no podemos tocar más. Sí, nos invitaron unos chicos y dijeron, ¿con quién van a tocar? ¿Con Repodrido? No pueden tocar ellos acá. Bueno. Qué feo. Traigo prohibido. Qué feo. Saludos, y ahí presentamos el sí nosotros. Mire, ¿cómo es? Gracias por la censura. Ahí está, bueno. ¿Y tienen varios materiales? No, el primer CD. Tenemos un único CD por el momento, porque también cuesta una bocha grabar y bueno. Sí. Bueno, ¿les parece que escuchemos otra canción más? Así después nos cuentan cómo fue esto de armar el CD y demás. Así vamos conociendo un poco más. ¿Qué canción podemos escuchar? Esa. Seguimos aquí en La Grieta Alerta con Repodrido Rock. We'll be right back. Bueno, y seguimos con Repodrido Rock. Estamos con Julio, Andrés, Tincho y Alan. Ellos han venido a compartir su música. ¿Y qué estábamos escuchando? Vamos, Che. Vamos, Chef. Che. Che. Ah, che. Vamos, Che. Sí, sí, sí, no dije nada. Esa, no dije nada, lo estuve viendo acá, pero mi memoria es bastante corta. Era de cocina el tema, ¿no? Sí. Vamos. ¿Y cómo es esto de estar en el mundo gourmet? Ah, esa era. Bueno, este es el tema 11 del disco, del primer disco de Repodrido, que tiene 13 canciones. ¿Cómo es esto de grabar un disco con 13 canciones y aparte con este, con esta producción de un CD todo armadito, con librito, diseño y demás? ¿Cómo fue todo este proceso? Y fue a las apuradas porque nos dijeron, che, te hacemos precio. A juntar plata, ¡ah! Como boludo. A trabajar en lo... Sí, pero lo más gracioso era que lo empezamos en junio, por ahí lo terminamos como en agosto, septiembre. No, lo grabamos el mismo mes, creo. En 3 semanas ya habíamos grabado todos los instrumentos, las voces. Pero y después... el resto del disco... Masterización, como, todas esas cosas... Como 3 meses. Ahí está, claro. Pues para está bueno saber eso. El tema de por ahí grabar rapidito, lo que viene después es todo un tema, ¿verdad? Claro. ¿Y qué ideas hay sobre otras actividades que van a realizar? ¿O discos, o proyectos, o demás? Y ahora principalmente ensayar. Sacar temas y ver cómo hacemos para el otro. Ah, hay otro disco, tienen pensado. El año que viene queremos. No seas tímido, no seas tímido. Apareció el micrófono. No te intimides, Contanos. Bueno, estamos sacando temas nuevos y para el año que viene ya tratar de sacar el segundo. Así que estamos en eso. ¿Quién quiere contarnos cómo llegaron a la música? A ver, por ejemplo, Alan, ¿cómo te iniciaste en la música? Y después, ¿cómo elegiste el rock para tocar el rock, para estar en una banda de rock? Bien, ahí en la escuela donde iba, habían cursos de instrumentos, enseñaban instrumentos gratuitamente. Así que yo me interesó la batería, yo soy el batero. Me interesó la batería y bueno... Me dio por ir a aprender y de a poco, por escuchando la radio, televisión, empecé a escuchar bandas de rock. De a poquito. Después me empecé a juntar con Julio, que fue el primero que me junté, a armar una banda, y él me empezó a mostrar algunas bandas que yo no conocía y demás. Ahí está. Y así empezamos a formar. ¿Y vos, Julio, cómo es que llegaste a la música? ¿De siempre? No, nada que ver. No. No, en mi casa siempre se escuchó música tropical, así que nada que ver. Ahí está, la que nos gusta, la que andamos pasando acá en la Grieta Alerta también. Está bien. ¿Cuándo vienen hermano, a tocar las canciones más esas? Grandes empezaron a escuchar música metalera y bueno, de mis hermanos. Ahí está, seguiste los pasos, está bien. Y en general, ¿qué bandas de a nivel nacional o internacional tienen como referencia? Si es que las tienen, si es que se ven reflejados en algunas de esas. La idea es no. De todas, sí, tenemos bandas, obviamente que a todo el mundo le influencian las bandas, pero bueno, la idea es mezclar todo ese tipo de estilo de bandas y tratar de hacer algo original. Creo que cada uno tiene un gusto particular, pero más o menos relacionado entre los cuatro. Y ahí armamos algo entre los gustos de cada uno, más o menos lo que nos gusta entre los cuatro. Y de algo se arma. ¿Y, ¿y cómo es que se aunan criterios? Porque si aportan los cuatro, que se arman ahí discusiones en cuanto a la música o los arreglos, o porque bueno, uno no sabe mucho de música, pero todos los arreglos que se pueden hacer somos bastante compatibles en el tema de, ahí está, sí, el tema del sonido, yo creo que sí, no, después de carnos a piña después de... sí, después de eso hemos roto 2 o 3 baterías, pero bueno, sí, eso en vivo, es en serio en vivo eso, en serio, en vivo algún no, desastre así. Es sí, mirá, no. Y después se queja, después se queja que los dejan afuera. Mirá vos lo que nos enteramos, Gladys. Ya hay 2 personas que han interrogado en la bata. ¿Cuáles son las voces? ¿Cuál de ustedes? Yo canto y Tincho coro, Alan coros. Y él el mimo. Ah, mira, interesante también. No, lo mío no es canto. El lenguaje de señas. Ah, el lenguaje de señas. No, yo canto. está todo completo. Exactamente, todo muy completo. Bueno, chicos, ¿y qué les parece si escuchamos otro tema? Ahí vamos a nuestro operador Matías a ver qué nos... Operador, fotógrafo, el Mati anda haciendo todo. Porque seguimos aquí con nuestros amigos de Repodrido Rock y ya que estamos, escuchamos otra canción más de su primer disco. Mientras después vamos a la pausa y comemos el micrófono. ¿A ketchup? Traemos la mayonesa. Seguimos aquí entonces. En realidad empezó discutiendo una banda discutiendo para a ver qué nombre le íbamos a poner. Todos tenían y hay uno que salió, me tiene repodrido. Ahí está. Se quedó. Igual tiene otro sentido el tema que cuando estás podrido, viste, cuando te cansa algo, bueno, pero cuando estás repodrido es porque activás y lo quieres cambiar. Ese es el significado. Mira qué interesante, ¿no? Como que activás. Yo recién me entero. Yo recién lo pensé, por eso. Bueno, hay gente que recién se está enterando de por qué se llama así la su propia banda. Son cosas que pasan. Sonó bonito. ¿Y quién me quiere contar cómo ve la música acá en San Luis? ¿Cómo es tener una banda de rock en San Luis, en tierras cuyanas, en tierra de guitarras? ¿Cómo ven eso? ¿Qué...? Ni se lo han pensado. Hacemos rock y punto. Sí, me gusta más el público de acá porque no están todo el tiempo con el celular filmándote, eso es lo bueno de no ser famoso ni nada. Ah. Que disfrutan de la música, no, conocimos un montón de bandas piola, bandas amigas y muchísima gente que no hace el aguante a través de la banda y nos conocieron ellos, nosotros a ellos, así que buenísimo. Y vos decías de no somos famosos y demás, ¿cómo piensan el tema de la fama o la música y la fama como algo positivo o ni les interesa? No, o no, demás. No tiene nada. No lo estamos viendo. Hay que pasarla bien y punto. Sí, sí, ahí está. Tampoco tanto pasó bien, a veces nos pasamos. Si sos famoso es como un accidente del talento. Ahí está. Hay gente que es tan talentosa que se hace famoso solo. Y hay otros que son famosos y de talento ser. Claro. ¿Cuántos hay? Guita. Claro, porque incluso sí, por cómo y le funciona. Le llaman rock a lo que no es. O sea, sí. Cualquier cosa, ¿sabes? Hoy en día le llaman rock a cualquier rock. Ahí se armó la discusión. ¿Qué es rock? ¿Qué es el rock para ustedes? Qué media hora para pensarlo. Claro, salió un mito de la cabeza nuestra. Me llevo 4, bajo 1, me llevo 3. No sé, el rock es actitud. Es una expresión de libertad. Ahí está. De liberación. Se come un diccionario el culo. Claro. No, bueno, porque de repente, por ejemplo, así como los conocidos, tenemos a Fito Páez, que se parece que lo presentan como cantante de rock. Y digo, yo la otra vez lo escuchaba, digo, rock, este es un pop, encima reestilizado, por eso les preguntaba, ¿qué es el rock? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten? Y ahí vos decías, Julio, es la actitud. Sí, es rebeldía. Y un modo de vida. Y que se nota en las letras de las canciones. Sí, digo. Está haciendo caras raras. ¿Qué significan esas caras? Le contamos a los amigos y amigas de Radio La Bulla que acá, además de la comunicación verbal, hay una comunicación no verbal. Visual. Que ni les cuenta, así que nos vamos entreteniendo con la... Y táctil, abajo de la mesa. ¡Ah! El comentario del bajista y el guitarrista, mierda. Te estoy viendo que... Por razón que sentía yo... Sentía por acá, digo, mira vos. No, sí, estoy viendo. ¿Qué onda? Basta. Bueno, vamos a poner orden, volvemos, nos concentramos acá. ¿Y cómo es esto de juntarse? Porque la banda tiene su potencia, su elevado nivel de ruido, de bullicio, de bulla, como nos gusta decir a nosotros. ¿Dónde se juntan a ensayar para que los vecinos y las vecinas no los...? Casa. Antes íbamos a salas y después empezamos a armar la sala propia en la casa de acá del amigo. ¿Han logrado armar una sala? Estamos en eso. Es una piecita en el fondo, pero bueno, y bueno, esta es una piecita en el fondo, sí, que le llamamos radio. Claro. Pero sí, funciona. Mientras que cumpla con su cometido. Ahí está. Bueno, no, que están con eso entonces de tener su propia sala hecha a pulmón. Sí, con por lo menos por ahora no nos echan. Claro, ni nos cierran la puerta, ni nos... Sí, rompiste esto, no podés entrar más. Chao, nos vemos. Y más o menos, ¿cómo es esto de ir armándola? ¿A qué le llaman ustedes ir armándola? Comprando las cosas. Comprar los equipos, parlantes, consola, pie de micrófono, sí, todo. Sí, todo. Para no depender de nadie, ¿viste? Porque... Si no, le tenés que estar pidiéndole una cosa a uno, la otra cosa a otro. Sí. En volante. ¿Y la experiencia de ensayar en salas? ¿Cómo les fue? ¿Por qué decidieron cómo ir armando por los costos? No, es que antes ensayábamos en el patio de él. Ah, ya se iba el sonido. No, y después sí, nos tiraban piedra a los vecinos. Nos cambiamos de ahí. Y después fuimos a una sala y nos gustaba como para cambiar el sonido, porque se escuchaba más parejito, claro, todo. En tu casa también estuvimos, que también le tiraron piedra. Ah, no, pero eso fue un toque. Eso fue un toque que armamos una fiestita ya. Sí. Pero era como ensayo. Y bueno, si les contar. Está bien, loco, para que sepa que estamos siendo. ¿Apiedrados? Apiedrados, loco. Ellos escuchan a Mona Jiménez y nosotros no podemos escuchar rock, loco. No podemos hacer nuestra música. Nos censuran, loco. Y bueno, acá Irina está más que... Irina, nuestra pequeña locutora, está con ganas de hacer preguntas, parece. No. Ahí, la nombramos para que se quede muda. Esa es la estrategia, la nombras y se queda muda. Miren, escuchen, silencio. Santo remedio. Bueno, les contamos que seguimos aquí en La Grieta Alerta, charlando, conociendo la música de Repodrido Rock y sobre todo pasándola bien, porque evidentemente los chicos cuando hacen música la pasan bien, se nota. Nos divertimos y podemos charlar de lo más distendido. Entonces nos imaginamos qué anécdotas debe haber. No, de, no. Y que debe haber un montón de anécdotas. Entonces queremos conocer como la que más se pueda contar al aire, sobre todo porque estamos a las 5 de la tarde. A ver. Mejor no hablar. A ver, sí, a ver, no a ver, Andrés. A ver, Andrés, contanos una anécdota por la cara que pusiste. No, no me acuerdo ninguna. Justo vino la amnesia. Una, mirá vos, ya, igual ya vamos a ir averiguando y vamos a mandar al aire un par de anécdotas. ¿Y de bandas puntanas con las que hayan tocado o que hayan escuchado, cuál les pinta, cuál les gusta? ¿O ninguna? ¿O solo ustedes? No, tampoco tan egoístas. Eran re egoístas, somos loco. Nosotros. Somos nosotros. Tenemos amigos que son. La Bolsa de Olmedo, son amigos nuestros. Y bueno, ya que está, tocan mañana en apoyo a los trabajadores de tu bien. Del club Guaycurú. Ahí está, contanos. Así que bueno, no sé. Ah, lo estuvimos mencionando. La onda, bueno, queremos darle todo nuestro apoyo a los laburantes. Y bueno, mañana tocan a beneficio, así que los chicos, les mandamos un saludo de acá. Ahí está. Y hay varias bandas amigas, también como por ejemplo Terapia Intensiva, lo que era Clitorix. Que creo que ya no tocan más las chicas, pero eran bastante amigas nuestras. Hay varias, y hemos tocado con varias bandas acá en San Luis también. Incluso de Villa Mercedes, con los chicos de Antisocial. Ah, sí. Hay varias. ¿Y a dónde fueron a Villa Mercedes cuando tocaron? En el bar. Ah, X-Tomas. En el bar, sí, ahí X-Tomas. Ahí, lugar, punto de encuentro de las bandas rockeras de Villa Mercedes. Sí, es una de las pocas que hay. Sí. Sí, ahí en la Avenida Mitre. Excelente. Por ahí anduvieron. ¿Y qué proyectos tienen? Bueno, para el viernes ahí 11, está. Para que esté el machete ahí, ¿verdad? Está. Tapando el machete. Para eso vino. Para el viernes 11 de septiembre en la Plaza Pringle, por la conmemoración, por la Noche de los Lápices, vamos a estar tocando ahí en la plaza. No sé qué otras bandas tocan, nos invitaron a nosotros y todo lo que sé. Y ahí van. Así que bueno, espero que se junte mucha gente. Y ahí vos estás nombrando, Julio, el tema de acompañar a los trabajadores de Tuvier, tocar en la conmemoración por la Noche de los Lápices, que quiere decir que ustedes no definitivamente no se desligan de las problemáticas sociales, de lo que ocurre, de lo que nos atraviesa. Más, cuando podemos tocamos a beneficio también con otras bandas, así, juntamos alimentos, qué sé, no pereceder, bueno. Así que, no. Tratamos de no desligarnos, que para que sirva el rock también a la sociedad, no que sea nada más hablar. Y ahí veíamos en el diseño del CD unas hojitas de no vi eso yo, me hacen unas hojitas ahí de marihuana. ¿Cómo ven el tema de la despenalización? Yo creo que aquí en general en La Grieta Alerta y en Radio La Bulla miramos con ojos positivamente el tema de la pronta. Ojalá se pudiera discutir en este país la legalización de la marihuana y se dejara de perseguir a quienes hacen un consumo de ello. Pero bueno, como veíamos ahí el diseño, esas hojitas nos quedó como la duda. ¿Cómo ven este tema ustedes? Y bueno, es algo completamente natural, no es nada sintético, es sacado de la tierra. No creo que tendría que ser ilegal. Si antes los nativos que vivían en Argentina la fumaban. Y ellos vivían años y años. ¿Por qué? Tal cual. ¿Qué onda, chabón? Y encima lo ponen todo. Todos se persiguen por fumar, siendo que tienen que ir atrás de los proveedores, ¿no? De los consumistas. Es mejor y más efectible dejar que planten una o dos plantas por persona y se corte el narcotráfico de la marihuana, por lo menos. De uno. Un poco más. Gracias. Vótenme. Lista 45. Lista verde. Bueno. ¿Lo dicen por el pelo? No, te pareció, Tincho. Bueno, ya hace media hora que estamos charlando con los chicos de Repodrido Rock. Se nos pasa el tiempo volando cuando uno puede dialogar sobre la música y sobre la música como un modo de vida. No, pero está bueno. Ustedes lo toman con humor y más, pero uno aprende cuando ve que, como vos decías recién, Julio, que la música es un modo de vida y es una actitud. Y pensaba, ¿cómo es esto de trabajar? Porque decían que salen de trabajar, que vienen corriendo acá. ¿Cómo es esto de trabajar en una cosa que no sea la música y hacerse el tiempo para hacer, me imagino, lo que les gusta, que es la música? Y hay que vivir un poquito con los pies en la tierra, ¿no? Porque tampoco vamos a... Es difícil vivir de la música acá en San Luis y... No sé si hay bandas que vivan de la música acá en San Luis, la verdad. Ni idea. No, pero parece que no. Bueno, no, nada. Es rebuscársela. Se lucha. Sí, es la lucha de todos los días. Bueno, proyectos entonces, un nuevo disco. ¿Y qué canciones andan girando? ¿Ya hay letras? ¿Hay música? Sí, hay como 4 temas nuevos. Pero todavía no hay nada, ni siquiera lo hemos tocado en vivo. Ninguno de los temas todavía. Así que están en progreso. ¿Y esas letras, esas canciones, de qué hablan? ¿A grandes rasgos? ¿Cómo era el tema de la chaboncita que mató el esposo? Bueno, hice un tema por el caso de Marilyn Ceja. Así que, bueno, ese también lo vamos a estar presentando. Ahí está. Sí, son todos cosas. Casos de un caso claro de femicidio aquí en San Luis. Cosas sí, actuales, sí. También cosas que nos parecen mal a nivel social. Lo van plasmando discriminaciones, ahí. Discriminaciones, no sé, todo ese tipo de cosas. Sí. Sacar costumbres de la mente, ¿viste? Todo ese tipo de cosas. Qué bueno esto que nos cuentan de repensar esta idea de que hasta hace poco el gran diario puntano hablaba de crímenes pasionales cuando apareció una mujer muerta y después de mucho replique en las redes sociales, y me imagino que han tenido como una crítica fuerte, que han escuchado, los últimos casos los han titulado como casos de femicidio, violencia de género, pero hasta hace 2, 3 meses se mencionaban como muerte pasional y estas cuestiones, y que ustedes nos digan que han hecho una canción sobre un tema que nosotros venimos siguiendo de cerca aquí en la radio, nos parece más que interesante, y uno siente, creo, que no está tan solo en esto de luchar por visibilizar los casos que los medios hegemónicos invisibilizan, así que aplaudimos eso. Y ya nos vamos despidiendo, no sé, escuchamos otra canción más para despedirnos, pero antes les agradecemos. Gracias a ustedes. Gracias por el espacio. Y les recordamos que a los amigos y amigas de la radio que pueden encontrar la música de Repodrido Rock en la página, en el canal de YouTube para escucharlo, tienen su página de Facebook, ¿verdad? Y bueno, y que ahí en el Facebook le dejen un mensajito, como dice Ernesto, dejen un mensajito, mandame el CD, te compro el CD. Y la página de Facebook, igual, Repodrido Rock. Ahí está, Repodrido Rock, muy bien. Todos los puntos de contacto para escuchar esta banda puntana que hace buen rock con contenido. Uy, se me trabó la lengua. Y que celebramos porque compartimos allí criterios en líneas generales. ¿Con qué tema nos despedimos? Con el último tema del disco. ¿Con el último tema del disco será Déjame en Paz? Ajá, son dos iguales. Ahí está, bonus track, esa. Y mira, yo quería escuchar La Bolsa de Poxy Ram, que anoche la estuve escuchando, bueno, y digo, esa está. Digo, que se la banque el vecino. Yo puse, digo, acá, que el vecino me diga algo, lo llamo a los chicos que me defiendan. Bueno, nos despedimos entonces hasta el próximo viernes y muchísimas gracias, chicos. No, gracias a ustedes. Bueno, y a la audiencia le recordamos que esta noche está la peña de Alexis, a beneficio de Alexis, aquí en el Jardín Aeropuerto. Están todos invitados, espero que puedan ir y colaborar con Alicia y con su hijo. Y a los chicos, muchas gracias por venir, muy buena onda tienen.